siento culpable de esas llamadas que son siempre mi ausencia. Da en mi paciencia la adivinanza de un encuentro que sea inevitable. Me agarra la vida esas tarjetas que llegan sin firmar. Me oprime y me quema esa herida de amor que nunca se cierra. Me abrazo al miedo hasta que el sueño se apodera de mí, me lleva lejos. Me siento morir de repetirme lo que debo decir. Olvídate de mí si aprecias en algo el pasado. No somos niños, no hagamos del amor un folletín. Olvídate de mí, de aquel cuento de verano. Es bonito recordarlo, es mejor dejarlo así. Estoy abriendo de mitad en mitad mi alma por dentro. La estoy llenando la amargura que da tu pensamiento. ¿O acaso no ves que estoy luchando por no amarte otra vez? En algo el pasado, no somos niños, no hagamos del amor un folletín. Olvídate de mí y aquel cuento de verano. Es bonito recordarlo y es mejor. En algo el pasado, no somos niños, no hagamos del amor un poco.